caballo serrano pa' ponerlo a trabajar con la intención de cambiar por placa mi techo guano. Yo estaba desesperado y el asunto es que mi novia a la rata la lacran y al maja le tiene fobia. Un día por un huequito un ratón se le coló. Madre mía, ella gritó, escúchame bien Pacheco, si no tapa ese hueco, aquí no se come hoy. Si no tapa ese hueco, Pacheco, aquí no se come hoy. Por la culpa del ratón, aquí no se come hoy. Hace falta el guayabero, aquí no se come hoy. Con su corazón sincero, aquí no se come hoy. El día de su cumpleaños la noté muy cariñosa. Ella estaba muy melosa y me lo dio a demostrar. Ese huevo quiere sal, me dije en el corazón. Ha llegado mi ocasión. Me empecé a afilar los dientes, pero un grito de repente despertó a todo el sitial. Y cuando salí a mirar, la vi saltando en el catre para la casa de mi madre. Te lo juro que me voy si no tapa ese hueco, Pacheco. Aquí no se come hoy. No ven que estoy encima del fogón. Aquí no se come hoy. Te lo juro por mi madre. Aquí no se come hoy. Aquí no se come hoy. Aquí no se come hoy. Por el bendito ratón. Aquí no se come hoy. Se acabó.